Buenas noches, Santa Fe, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias, muy contentos de estar otra vez aquí en la provincia de Santa Fe con todos ustedes. Muchísimas gracias para Lucas, para Gaby, para Fe, los chicos ahí arriba. Santo Tomé presente, beso grande a todos. A toda la gente de Reconquista también, que seguramente ha venido mucha gente. Hace como 2 meses que andamos de gira allá y estamos grabando en casi todos los lugares donde vamos. Esta noche estamos grabando también. Vamos a continuar.